de la crisis, ahora voy al zapatero. Al zapatero, y en vez de comprar zapatos, yo me arreglo lo que llevo. Y el zapatero siempre dice del tirón, con esta crisis mi negocio es un filón. Pues como hay gente que no tiene dinerito, aprovecha la ocasión. Yo les arreglo los zapatos por tres duros y les doy la solución. Y el zapatero remendo me dice que ojalá la crisis venga larga. Al zapatero un andrón le importa poco quien no pueda soportarla. Al sinvergüenza todo esto le da igual, ni que haya gente que lo pueda pasar mal. Y desde que me cuenta todo esto, no hay un día de mi vida de verdad.